La indiferencia de una persona a otra, o de un grupo determinado a una persona y barra a otro grupo de personas a otras, no es más que la manifestación que se percibió, se sintió o pareció o fue un hecho de maldad que quizás el hacedor del mencionado hecho ni siquiera se ha dado cuenta, lo cual se entra en etapas de represión entre los individuos dentro de un sistema donde el deseo preponderante es apartado por esta indiferencia. Las ansias tienen, deben de ser derrotadas por el enfrentamiento y el deseo por la indiferencia, y esto es lo que acontece dentro de la sociedad con las ataduras que nos quitan libertad. Por consecuente, la alegría, entonces la obligación, hace que los individuos en cuestión se vean inmovilizados ante las instituciones hasta que demuestre la misma indiferencia a ese mismo grupo de individuos o grupos que lo han marginado. Si se piensa algo que está mal, se pide alejamiento y este tiene que ser retribuido; de lo contrario, se paraliza el ser y se inmovilizan sus actitudes mostrando un deseo diferente. Llegan las personas o grupos a caminos diferentes donde es lograda la liberación del ser. Entonces digamos que las personas encerradas física o mentalmente, reprimidas en la voluntad de su propio deseo, aparte de equilibrar con una obligación preestablecida pero de consenso con otro individuo o grupo en cuestión, antes que toda esta impunidad aparezca, están meramente manifestando la orden de la mala conducta asociada al grupo represivo o la persona represiva, que tampoco se da cuenta de su maldad pero cumple ciertas obligaciones, lo que hace que la sociedad justifique a este grupo y no al dañado, que a su vez daña al otro grupo o individuos. El tema es primordial y una de las válvulas de escape para esta interrogante será el ejemplo. Solo si solo las generaciones venideras podrán venir sin el ejemplo de violencia generalizada entre los seres humanos que están observando constantemente y defendiéndose, valga decir, mostrándose indiferentes. Y volvemos al primer punto de este círculo vicioso sonando y viene sonando este escrito en las mentes, algo utópico, pero habría que empezar por darse cuenta, comprender, analizar dentro de nosotros mismos y no ignorar cualquier cosa. De que son culpables las palabras, los actos y sobre todo los ejemplos violentos, solo si cambiamos tendremos algún día la humanidad que llamaremos libre. Daniel Triunfo. 21 de diciembre del 2009.